días de tanta pasión. ¿Quién perdió por ti la razón? Soy, soy el que ríe con tus alegrías, el que llora si lloras mi vida. Conmigo soy, soy, soy. Lloras si lloras mi vida.